Podcast. Esto es El Mentidero. Bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando El Mentidero en Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros directamente por el local de la calle Magnolias número 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con uno de los miembros del grupo de la banda Su Indigentes, que a la gente de Madrid seguro que le suena. Es una banda de música callejera que nos van a contar cosas muy interesantes sobre sus proyectos y también su opinión sobre el casting este que ha organizado Ana Botella en la ciudad de Madrid. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. ¡Oh, Dios! Y la tos de Cristian, bienvenida. Bienvenida sea la tos de Cristian a este programa. Y bienvenido sea Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes también a Ángel Toledo. Y buenas tardes a los miles de oyentes que seguramente nos están escuchando por primera vez en directo en el streaming nuevo de RadioAlmenara.net. Que lo brutal, peta. No se va a caer jamás. No se cae jamás. No se cae jamás. Garantizado. De hecho, abres radioalmenara.net y directamente suena ya. Bien. Y en serio. Como si ¡aleluya! Quedara, sí, sí. Ahora mismo hay gente navegando y escuchándonos. Y sin querer, incluso. Ángel Toledo está por ahí, ahora vendrá, está haciendo cosas. Ángel Toledo siempre hace cosas, eso quiero que lo sepan ustedes. Diario El País, con acento en la I, el periódico Global, que hoy he de decir que no viene con la revista Icon, con lo cual me ha llevado una gran decepción. No viene con... Te la habrán robado, porque eso vale dinero, ¿sabes? No tengo ni la más remota idea de lo que ha pasado con la revista Icon. ¡Te la han robado! A lo mejor ya ha quebrado la revista Icon y no la sacan, a lo mejor la sacan otro día y no nos hemos enterado, o a lo mejor lo que dice Cristian. Si alguien lo sabe, pues que nos mande un algo, no, una señal. No, que va, no ha quebrado. ¿No? Que no, porque el otro ayer estuve en el Vips y la vi. Pero es que ahora la venden por dinero. ¡Ah, la venden por dinero! ¡La venden por dinero! Ha sido rápido el asunto, sabíamos que sucedería. ¡Qué barbaridad! Bueno, el titular del día hoy es para la operación esta que han hecho, no llamemos la operación, de la Guardia Civil contra una serie de abogados de expresos etarras, ¿no? He resumido más o menos bien lo que ha pasado. El titular de País es: Interior descabeza el aparato de presos de ETA tras el acto de Durango. 8 detenidos, entre ellos 2 dirigentes de la línea dura. El fiscal indaga si el anuncio de la operación hizo perder pruebas. ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Que primero mandaron la nota de prensa y luego ya, una hora después, pues ya fueron a por ellos. Sí, y pusieron incluso algunos ministros. Hay ministros que ponen twitters de operaciones policiales que todavía no han sucedido. ¿Quién es un infiltrado de ETA? ¿Quién es un infiltrado de ETA? A lo mejor el ministro. ¿Eso no era un poco como el Faisán? ¿El Faisán? Fue un chivatazo, ¿no? También más o menos, ¿no? O algo. En fin. Bueno, de todas formas, yo digo una cosa. Si el acto del otro día de Durango fue legal, ¿por qué detienen a las personas que estaban detrás de ese acto? No lo entiendo. No me da la cabeza para más. Hablaremos en profundidad de ello después, ¿no? Pero, bueno, básicamente hay que decir una cosa. Y esto con una con un cinismo increíble, pero real como la vida misma. Este gobierno tiene unas ansias increíbles porque ETA vuelva a reivindicar movimiento como ETA. ¡Hala, lo que he dicho! Quieren tener a ese enemigo, quieren tener a ese desvío de atención, porque lo admita o no, ETA ha desaparecido, básicamente, y ajá, eso le viene muy mal al gobierno, muy mal, porque no se puede apuntar el tanto de ninguna manera posible, en plan, estamos luchando contra el terrorismo, están luchando contra un fantasma inexistente, es como las operaciones que se realizaban cada X tiempo antiguamente contra el grapo. En fin. Bueno, seguimos con más titulares de la portada del País. El Mundial de Qatar enreda a la FIFA. Polémica por la fecha de disputa del campeonato de 2022, pone aquí. El juez pone en cuestión los informes de Hacienda sobre la infanta. Y, cómo no, ¿sabes qué país sale siempre en la portada del País? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Venezuela? Sí, el asesinato de una miss encara a Venezuela con la espiral de violencia. En fin. Bueno, abrimos el periódico, tenemos en sección internacional aquí una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, a página y un cuarto, Fumio Kishida, que dice: el aumento de la fuerza militar china agrava la situación en Asia. ¿Qué pasa, que se van a dar de leches Japón y China? Sí, sí, sí, llevan ya bastante tiempecito ahí, unos cuantos contendientes en el Pacífico, porque parece que es el nuevo teatro de operaciones de una... prácticamente guerra fría en camino. Madre mía. Por un lado tenemos el conflicto eternamente abierto de Corea del Norte. ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Con nadie. Si ahí son todos... lo que debería hacer Europa, si tuviese dos dedos de frente, sería lo que hizo China durante la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Como meterse entre medias de tapadillo, vender armas y ser feliz. Porque el asunto es que están, por un lado, China y Estados Unidos intentando dominar el espacio geopolítico de la costa asiática. Tienes a Japón, que siempre ha sido ahí un personaje clave, que ahora quiere ir por libre, fuera del control de los Estados Unidos. Tienes a Corea del Sur con Corea del Norte con su viejo rifirrafe. Tienes a Taiwán con China con su viejo rifirrafe. Y tienes ahí, bueno... diversión asegurada para de todos. De todo, de todo. Grecia endurece el tono ante la Unión Europea para mejorar las condiciones del rescate. Bruselas ve posible ampliar los plazos de los créditos tras las elecciones europeas. Bueno, y sale ahí como este hombre Durao Barroso como advirtiendo así con el dedo a Samaras, el de Grecia. Sale ahí. Curioso, curioso. Ajá. En fin, ¿qué está pasando con Grecia? Pues nada. Nada, ¿no? Vale. Bueno, una página entera para este asesinato de la Miss Venezuela. El asesinato de una Miss encara a Venezuela con la violencia. El homicidio de Mónica Sper y su ex esposo obliga al presidente Maduro a abordar la creciente inseguridad. ¿Qué ¿Por se puede qué comentar? Hay silencio en el ¿Qué plató? Se puede comentar? Todo el mundo para ese, ¿no? En todas partes tiene que haber un suceso famosillo para hacer algo. ¿no? Son como las típicas páginas de suceso con las que se legisla en España, ¿no? En todas partes, sí, es igual, en Estados Unidos es igual. Llegamos ya a la sección España y bueno, dos páginas sobre lo que el país llama el final de ETA. Golpe al control de los presos etarras, es el titular, con esta operación que hemos señalado en portada. Interior acusa a Zulueta de maniobras para que la banda vuelva a tentar. Cuidado. La abogada impuso que el comunicado de los presos no hablará de perdón. No hablará, perdón, de perdón. Nada, pues no sé. ¿Algo más que añadir o lo has añadido ya todo en portada, Cristian Zampini, ya que el resto de compañeros está bien callado esta tarde? Pues ¿con qué base un abogado va a decirles volver a tentar? Que seguro que eso nos reduce las condenas. Sí, no sé. Yo es que de verdad que no lo veo. No lo veo, yo no lo veo. No lo veo. Parece que la tendencia era otra y, de hecho, los comunicados pues van en esa tendencia, ¿no? No sé quién saca, ¿no?, que la banda ETA podría volver a tentar. Pero bueno, seguiremos pendientes de este tema, como seguiremos pendientes también de las discrepancias en el PP, que es otro de los titulitos temáticos que tiene el país en páginas 12 y 13. Rajoy exige a los varones cerrar ya el debate público sobre el aborto. Parece que hay disidentes, ¿no?, en el Partido Popular, ¿o son pura fachada? No tengo ni idea, porque por un lado se dice que posiblemente sea el poli bueno o poli malo, ¿sabes? Vamos a aprobar esta ley, que son tres pasos para atrás. Afirmando que en realidad no es la política de todo el partido, por si acaso en las elecciones próximas se presenta el tema como fusta electoral, y así los candidatos puedan desmarcarse y decir, no, bueno, eso se puede revisar, no sé qué, no sé cuántas. O, por otro lado, también es posible que simplemente sea una cosa que no se ha consultado a determinados espacios de pensamiento dentro del partido y se estén enfadando. Bueno, no lo tengo muy claro, no sé cómo funciona el Partido Popular por dentro, la verdad. Voces críticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 voces críticas aquí. Está Cifu, Feijóo, Rosa Baldeón, alcaldesa de Zamora, Borja Semper, presidente del PP de Guipúzcoa, Javier Donde la Riva, alcalde de Valladolid, Javier Dorado, número 2 de Nuevas Generaciones, Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, y José Antonio Monago, presidente de Extremadura. Y Celia Villalobos aparece por aquí con un titular que dice: Villalobos pide libertad de voto y nadie contesta. Pobrecita. Nadie le ha dicho nada, ni le han dejado un post-it, ni le han mandado un WhatsApp, ni el nada. El día de la votación veremos lo que sucede. La Unión Europea responde por escrito a Mas que el referéndum es un asunto español. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos lo arreglemos nosotros, que ellos no van a decir nada, o cómo va esto? Sale no. Más con cara de preocupación aquí en la imagen. Según la prensa catalana, parece ser que es eso, ¿no? Que la Unión Europea no se mete y que si eso se tiene que decidir entre España y Cataluña. Según los diarios madrileños y del resto de la península, digamos, la cosa va por el tiro de no puedes decidir esto de manera unilateral regional. Ya. No sé. Bueno, los temas de siempre, ¿eh? Nos hemos ido 2 semanas de vacaciones, por si la audiencia no lo había notado. Y seguimos esto un poco igual. La novedad principal quizás de este mes de enero que acaba de comenzar es la imputación de la hija del rey. El juez censura los informes de la agencia tributaria y ve delito fiscal. Y luego también sale aquí otro titular que dice: la zarzuela busca mostrar normalidad multiplicando los actos oficiales. No sé si visteis el otro día al rey ahí con un discurso que dio ahí, que como que se quedaba así en blanco, volvía, echaba para atrás. Hecho, el ministro de Exteriores ha dicho algo así como que se le ve sano de cabeza. No, madre mía. No se le pira tanto, ha dicho. Pero vaya, que tampoco es tan novedad lo de la imputación de la infanta Cristina, porque la imputan. Sí, veremos. 2 turistas, otro titular, denuncian una paliza por 2 vigilantes. Esto, bueno, con la nueva ley esta de seguridad privada, que... ¿Será legal hacerlo? ¿Cómo va esto? Claro. O sea, ya se están anticipando, ¿no? Son visionarios. Son visionarios. Están diciendo, bueno, ya tenemos el menú abierto, vamos a empezar a practicar. Parece ser, además, que era una pareja de turistas franceses que no habían robado absolutamente nada. Sonaron las lucecitas estas de detector de objetos. Uh-huh. Y les registraron, no encontraron nada, así que les metieron en un despacho y les empezaron a palizar. Y eso se grabó en vídeo. Sí, sí, ahí está colgado en YouTube. En violentos y además ineptos. Varios medios de comunicación se puede ver. Sección economía, la resaca del tarifazo eléctrico, dicen por aquí, la luz. Nos ha comido bastante tiempo este tema de la subida de la luz. Y el titular es las firmas de la subasta avisan de que la intervención política hará subir la luz. Como ya diciendo, que si me tocáis, os toco. Que si vuestros representantes intentan hacer cumplir vuestros deseos, os matamos. Ha dicho algo así. Sí, es las firmas eléctricas. Es magnífico, ¿no? Es magnífico, porque además los representantes están diciendo tonterías como el tipo... No, es que antes teníamos una subasta cada X meses y esto no puede ser así que ahora la vamos a tener mes a mes. Y cada mes os va a subir la luz un poquito porque sí. Os estafamos, pero ahora mes a mes. De todas maneras, me ha encantado el juego que han hecho durante todo el mes de diciembre de os vamos a aumentar la luz un... qué sé yo, un 400%. ¡Hola! ¡Hola! No, espera. Pero si llama ahora, le adjuntamos estos patucos chinos. Bueno, y no, aún hay más. Si llama las próximas 24 horas, le reducimos el aumento a solo un 11%. ¡Pero aún hay más! Y solo va a ser una subida del 4%. Y todo el mundo, menos mal, solo el 4%. Solo nos van a sablear el 4% de manera total y absolutamente injustificada. ¡Qué bueno! Ya, además es la opinión que se está viendo, por lo menos en los mentideros, ¿no? Públicos de los de derechas, es eso. Es decir, oye, que iba a ser un 11, ¿eh? Esa es la opinión que dicen los tertulianos, ¿eh? Oye, que lo van a subir, pero que va a ser un 11, ¿eh? Se plan, oye, que te iban a robar 500 euros, pero solo te van a robar 50, ¿eh? No te quejes. Claro. Bueno, pues nada. SACIR, si os digo SACIR, ¿qué decís? ¿Estafa? El socio italiano de SACIR endurece la negociación con la autoridad del canal. También tema de los últimos días este de que, vamos, que se han ido ahí sin hacer las cosas, ¿no? No, que han dicho, oye, que vamos a hacer una obra gigante. Y a mitad han dicho, hostia, que no sabemos. Y han dicho, bueno, pero nos llevamos ya esto, ¿eh? Que esto que hemos ganado. Versiona, como todo contratista que te dice voy a hacerte la cocina por, no sé, 5.000 euros y en 3 semanas y acaban siendo 2 años y 7 millones de euros, está pasado lo mismo. No, nosotros te hacemos el canal por 2.400 millones de euros y cuando están a mitad dicen, oye, que necesitamos 1.200 millones de euros más, ¡pam! ¿Sabes? Oye, pero ¿como todo contratista o como todo contratista mediterráneo? No, todo contratista. Todo contratista. En todo el mundo. De aquí, a la China popular. En Finlandia tú te vas a hacer nueva la cocina y te la lías, sí. Eso, desde luego. Hasta en Los Simpson aparece, ¿sabes? Joder. Que es como una serie de sátira ya internacional. Hasta en Los Simpson aparece el tema de, sí, 5.000 dólares y 3 semanas, 4 años que el gobierno de Panamá lo tendría que haber sabido, ¿no? El gobierno de Panamá, sí, pero puede ejercer su libre derecho porque es un estado soberano, aunque la gente se olvide, ¿sabes? Y SACIR no es España. SACIR es una empresa multinacional de capital privado con un ánimo de lucro y que ministros de exteriores de estados soberanos ajenos a toda esta negociación acudan ahí en plan, no, vamos a renegociar esto. ¿Para quién trabajan? Pensaba que trabajaban para nosotros, no para las empresas que tienen su sede en algún sitio relacionado con el país, ¿no? Eso por un lado. Por otro... hay dos versiones. Una es la de que llegan, ¿sabes? Y dicen eso de a mitad de obra. No, queremos 1.200 millones más. Y hay otra que es todavía más tiburona, todavía más hija de puta. Que es la que yo creo. Que es un montón de inversores mayoritarios de SACIR de repente dicen, oye, ¿por qué no llegando la Navidad y teniendo gastos extra nos lo llevamos crudo, ¿eh? ¿Y cómo nos lo llevamos? Vais a ver la jugada. Uno, vendemos las acciones que de SACIR de actualmente están por las nubes porque está habiendo nueva inversión internacional en constructoras españolas y es el momento. Fundación de Construcciones y Contratas recibe dinero de Soros y de Bill Gates, empieza a haber movimiento ahí, la gente empieza a comprar acciones de las constructoras. Y entonces ellos venden las acciones y desde el cuerpo directivo inmediatamente comunican, oye, vamos a bloquear las obras del Canal de Panamá, que son las más importantes y las que más relevancia internacional dicen, y no vamos a pagar ni al tato. Despiden a todo el personal contratado en exteriores, retienen el pago al personal contratado in situ para trasladarle allí, caen las acciones un mogollón, recompran sus acciones por una cuarta parte de lo que las vendieron, reactivan las obras, incluso con el dinero o parte del dinero que reclaman regalado por el gobierno de Panamá, y vuelven a recuperar su inversión, pero en crudo. Joder, qué inteligente. Yo solo pregunto, ¿los SACIR son los mismos estos que han empezado a hacer un puente y lo han hecho al revés? Que es otra empresa española que ha salido hoy. ¿No la habéis visto? No. Bueno, pues han empezado un puente y lo han hecho al revés. Infórmanos. Nada, simplemente que lo han hecho al revés, que lo han hecho para que te caigas hacia abajo. Y es en plan de, hola, ¿alguien se pudo dar cuenta en algún momento? Y dicen, hostia, que lo hemos hecho al revés. ¡Ups! Vaya pues. Será el Calatrava. Sección Madrid, Izquierda Unida se quiebra en su bastión de Rivas. El coordinador local convoca un referéndum para desautorizar al alcalde. El regidor destituyó hace unos días a los ediles de Hacienda y Educación. Se quiebra Iu en Rivas. ¿Qué pasa? Iu lleva quebrándose en Madrid bastantes meses, ¿no? Eso es verdad. Ahí con sus peleas farisaicas, sí, de Frente Judaico Popular. Le preguntamos a Tania Sánchez Melero y tampoco nos quiso contar mucho. No, tampoco nos quiso contar nada. Hombre, yo no sé, pero es que es un poco el ejemplo de siempre, que cuando dejas pensar a la gente, pues todos piensan muy fuerte. Bueno, esta es una noticia de alcalde. De alcalde, madre mía. ¿De estaba alcalde? El alcalde de Rivas y claro, me confundí. Una noticia de alcalde. Manolito Gafotas. ¿Sí? Tendrá por fin su parque en Carabanchel Alto. Ah, qué bien, qué importante. Esto es una noticia importante, esto. Seguramente la mejor noticia de todo el país. Yo vale, las rotativas, por favor. Yo crecí leyendo esos libros y ya cuando los leía de pequeño pensaba que eran malos. No, ¿sí? Sí. Desahuciados ocupan un edificio rehabilitado de Malasaña. ¡No! Desahuciados, además hay gente... Bien. Claro, están ocupando vivienda. Y hay gente pues, de 60 años, incluso, ¿no? Sí, es una vivienda que tiene ascensor por dentro y todo. Que era de Es un bloque entero. Sí, que se que dicen que vivía ahí un narcotraficante. ¿Eh? Eso he escuchado yo por la calle hoy. ¿Qué noticias lees? ¿Qué medios sigues? A mí me lo han contado de viva voz. Y es que solo me creo los rumores. Los rumores, como cuando en Estados Unidos llegan y dicen desde el 1 de enero que se legalizó la marihuana en Colorado ha habido 35 muertes por sobredosis. Claro, yo me creo eso si alguien me lo dice a viva voz. Yo el blanco sobre negro no me lo creo. No, así me educaron. No me lo creo. Bueno, luego hay sección de opinión aquí en El País, el suplemento de propiedades. Ah, muy bien. Sección Vida y Artes, El Capital busca nuevas betas. En países fronteras. ¿Qué coño tiene eso que ver con la vida o con el arte? ¿Qué es betas? Betas se refiere a mineral, pero será una especie de metáfora. ¿Qué diantres, qué cuernos fritos son exactamente los países frontera? Los países frontera, pues te lo dice aquí. Ecuador, Argentina... Están hasta ya. Costa de Marfil, Botswana y Kazajistán. Y dice que es el auge, te voy a decir el subtítulo. Naciones con recursos y mano de obra barata son la esperanza de los inversores ante el agotamiento de las emergentes. La capitalización de sus bolsas aún es escasa y sus sistemas políticos inestables. A ver, ¿me puedes decir por qué esto no está en nuevas economía? Nuevas oportunidades de saqueo. Básicamente. ¿Y por qué no está en economía? Yo creo que está bien claro, ¿eh? Ah, pero ¿por qué no está en economía? Porque es una vida. Es vida, vida y arte. Es una vida. La vida y el arte del expolio. Hijos de... Bueno, sección Sociedad, la lucha contra la pederastia en la iglesia, y dice por aquí, la gran prueba de los legionarios. La congregación protegida por Juan Pablo II fue obligada por Benedicto XVI a refundarse. Francisco tiene ahora la última palabra sobre el futuro de la organización. Francisco, sigue con sus aventurillas, ¿eh? El otro día dijo que, aparte de haber sido portero de discoteca, se fumaba sus porreles. ¿Sí? Sí, dijo eso, en serio. Oye, ¿vosotros creéis que sería posible conseguir una entrevista telefónica con el Papa Francisco? Vamos a intentar. Yo creo... Tiene departamento de prensa. Oye, en el mentidero han pasado muchas figuras. Yo creo que si le decimos toda la gente que hemos entrevistado, igual... Sí, podemos intentarlo. No sé si hay ironía debajo de esas palabras, pero yo lo veo claro. No sé si hay ironía, no lo sé. Si se puede, se puede. Si alguien conoce al jefe de prensa... Yo tengo el Twitter, Ya, pero en Twitter a lo mejor... ¿Le mandamos un mensaje directo? Un MP. Vale. Hubo unas señoras en Andalucía que le mandaron un Twitter y les llamó por teléfono. Resulta que no contestaron y les dejó y un le dejaron mensaje. Y un mensaje. No, ¿en serio? Sí, en serio, eso es verdad. Oye, qué tío más grande, ¿no? Le dijo, oye, loca, que les llamo y de muero. Oye, que no tengo tanto tiempo, vale, que no, se quedan con el mensaje, venga. Que no hay nadie al otro lado, pibe. Bueno, más cositas. Hablabais antes de Calatrava, ¿no? La cubierta del Palau de Les Arts, otro viacrucis para Calatrava. ¿Qué has hecho, hijo mío? Retirar los 8.000 metros cuadrados de mosaico de la fachada cuesta 3 millones. Pero tío, a ver, es que este tío, en serio. Vale, lo hemos estado hablando hoy además por el tema del puente. Vale que Calatrava es un inútil, ¿no? En eso todos lo tenemos claro, ¿no? Que no sí, hace... todos lo tenemos vale, claro. Vale, pero ¿qué pasa con su equipo? Nadie dice, oye, no vamos a poner vidrio en ese puente, que es que cuando llueve resbala. Nadie dice eso. Nadie dice, oye, no vamos a poner este mosaico de mierda porque se va a caer sobre la cabeza de los dirigentes. Ah, no, eso fue otro, ¿no? Tú sabes quiénes eran los tres chiflados, ¿no? Dejaron el cine. Sí. Ahora son el equipo de Calatrava. Sí, ¿no? Sí. Nadie ve nada. O no quieren verlo. ¿Qué sí, pasa? Sí, sí, sí. Oye, no, hay que claro hacer un que estudio verlo. De viabilidad. ¡Calla! Claro que quieren verlo. Yo me imagino a los concejales de urbanismo y a los que entregan las contratas, ¿sabes? Apoyados en las obras, como anciano, viendo cómo los tres chiflados se pegan de golpes intentando hacer la obra. ¡Me quedo con la escalera! ¿Sabes? Y se lo pasan teta y no piensan en las consecuencias económicas del asunto. Pues ese es el espíritu, Calatrava, sigue así, imbécil. Sección gente, Rodman se rinde a Kim Jong-un. El ex baloncestista y otra vieja gloria regalan un partido al líder norcoreano. A ver, ¿qué pasa ahí, tío? ¡Está chalado! ¿Qué le pasa? Le cantó a Kim Jong-un Happy Birthday en plan Marilyn Monroe. Le he visto cantando. Y llevó a un equipo de alcohólicos y degenerados como Cliff Robinson y Vin Baker a jugar un partido contra la todopoderosa selección de Corea del Norte, que les ganó, por cierto, así de acabados están. Y bueno, muy criticado en todas partes, muy criticado también con la doble moral y la hipocresía del asunto de este de deportivo, porque ¿cuántos jugadores profesionales van a hacer eventos y tal a Arabia Saudí? Nadie pone el grito en el cielo. Pero el asunto es que de repente hay, parece ser, un espía detenido en Corea, de norteamericano, ¿no? Y le preguntan por este tío, le dicen, oye, pero ¿cómo puedes estar ahí? Y él está en Corea del Norte y le están entrevistando vía satelital. Y entonces le preguntan por el tío este, el espía este, ¿qué opinión te merece, sabes? Y entonces Dennis Rodman se vuelve loco y les dice una de, ¿pero sabéis dónde estoy, hijos de puta? ¿Qué queréis, que me maten? ¿Qué queréis, que me maten? ¿Que me maten? ¿Cómo me haces esta pregunta en directo? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y por qué va ahí? ¿Qué le pasa a Dennis Rodman? Porque le pagan. Está como crazy. Cualquier deportista profesional, le pagan. ¿No? Es como un bolo. Sí. Claro. Va allí, se hace fotos, tal, ¿no? Bueno. Con un bueno, digo. Sección fútbol, una gran cita en el disparadero, lo decíamos antes. Qatar, la pesadilla para la FIFA. Pero no os penséis que es por cosas como la que estábamos hablando de Corea del Norte. No, es por las fechas. Porque si es en verano hace mucho calor. Sí. Hay que preocupación. Y hay que cambiar todo el calendario. Ajá. Esto es una pesadilla. De verdad. A lo mejor si no le hubieran regalado un mundial fuera de plazo, anticipándose 4 años a la elección de un país con una corrupción masiva que quita llamas y esas pajas del Comité Olímpico Internacional, no pasarían todas estas cosas. A lo mejor. A lo mejor Joseph Blatter y Platini ahora mismo están haciendo ¡ups! Me parece que nos pasamos un poco esta vez, ¿no? Oye, a lo mejor. ¿Por qué cuando hablamos de fútbol hablamos de estas tonterías? ¿No vamos a hablar de que ha habido hostias por todas partes? ¿Dónde? Joder, pues han dado al entrenador del Sporting de Gijón, le han dado. El segundo del Zaragoza. El tenso sueño del Racing. Esa es otra, que en el Racing los aficionados han invadido la grada VIP, el palco, sí. Y han pegado un poco al presidente. Y violencia en el fútbol, amigos, para que sepáis que el fútbol no hay que verlo porque causa violencia. Eso es así. Pero eso ha sido parte del deporte siempre. De hecho, hay una palabra en el diccionario para definir violencia deportiva que es tangana. Tangana. Una honrada tangana siempre aumenta los índices de audiencia, siempre aumenta el espectáculo, y admitámoslo. Hay un montón de gente que va por primera vez a un estadio de fútbol y se encuentra con un pusilánime 0-0 en el que no pasa absolutamente nada. En cambio, si metes una tangana u otra de por medio, pues la cosa adquiere, ¿cierto? Bueno, si estáis en casa podéis ver la serie sobre Vicente Ferrer, el misionero este. El misionero mágico. Que lo interpreta Imanol Arias. Dice Imanol Arias que Ferrer fue un hombre de acción. Y resulta que ayer hicieron como el preestreno o algo así, y fue todo el mundo y la reina y tal, y les pitaron. Como eso, siempre. ¿Eso sabes por qué les pasa? Por tontos. Por ir a hacer un preestreno de una cosa de televisión. Por ir a cosas. Les pasa por ir a cosas. Vas y haces un preestreno de una cosa que vas a emitir en televisión, pero y nada, estoy comiendo. La contraportada es un poco aburrida, con lo cual ni la voy a leer. Y no sé si tenemos rumores. No tenemos rumores. Otro gran fracaso. Batacazo. El país. La Navidad ha sido parca en rumor. Es que ha sido un poco parca, y que somos también un poco perretes. Parca. Las cosas como son. Pues nada, pues no hay rumores, pues hemos acabado el periódico y volvemos con las declaraciones improcedentes e inaceptables. ¡Yuhu! Pública, no la privada. Los machos con los machos, apolillada religión, bendito sea tu alumnado. Las becas universitarias para nenes privilegiados, añadiendo dificultades a quien ya las tiene de antemano. Sacó los colmillos y desangró la enseñanza. Entiéndase bien, la pública no la privada. Bienvenidos una semana más, un mes más, un año más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados de las semanas de Navidad, de improcedente, inaceptable. Acaba el año, acaba el mes, pero no acaba la temporada de improcedente inaceptable, que sigue con su dinámica internacional y de crecimiento exponencial de la Federación Internacional de Improcedencias, Inaceptabilidades, con nuevos participantes. Tanto es así que en el puesto número 5 se estrena por primera vez en este concurso Bill O'Reilly, celebérrimo presentador de noticias de Fox News en Estados Unidos, que hablaba de esta guisa de la legalización de la marihuana en Colorado. The only reason you use weed outside of a medical situation is to intoxicate yourself. And of course that can lead to bad things, DUI, the use of harder drugs. The new marijuana editor recently appeared on TV. Joining us now from Washington, Mary Catherine Hamm, and here in the studio, Juan Williams, both are Fox News analysts. You know, this bothers me. I don't think that they should hire. The Denver Post, when I worked in Denver a long time ago, was a good newspaper. Now it's a very far-left concern. And they're promoting marijuana use. I just don't think it's good. Bill O'Reilly siempre se ha caracterizado por ser una persona con ideas bastante mastodónticas, muy republicano, muy Tea Party, muy idiota, ¿por qué no decirlo? Pero aquí ya se le ha ido de madre. Es decir, el director del Denver Post, el diario más vendido de Colorado, sale en un programa cómico y dice, bueno, pues nos parece bien la legalización. Y entonces le dice el presentador, tú ya estás fumado, ¿verdad? Y dice, no estoy fumado, pero vas a estarlo. Y el otro, bueno, anda, no me... Y entonces Bill O'Reilly indignadísimo, ¿qué están promocionando las drogas? Que se intoxique la gente. Si no te lo fumas por una cuestión médica, simplemente te estás intoxicando. Bueno, las cuestiones médicas de la marihuana dejémoslas aparte. Pero si es legal, sí. ¿No se pueden hacer chistes de salir a beber unas copas? ¿No se pueden hacer chistes de salir a fumarse un cigarrillo? No sé. ¿Por qué no se pueden hacer chistes de salir a fumarse un porrel? Sí, es totalmente legal en Colorado. Hay que señalar otra cosa. Bill O'Reilly fue de los primeros que se hizo eco de la noticia de The Onion, que es como el Mundo Today, que decía que 35 personas habían muerto desde la legalización de la marihuana por sobredosis. ¿Cómo? ¿Sobredosis de marihuana? Sobredosis de marihuana. Nunca lo había imaginado. La noticia era tan sumamente cachonda que ponía que, por ejemplo, uno de los afectados por esta sobredosis era Jesse Pinkman. ¿Jesse Pinkman? ¿Sí? El de Breaking Bad. El de Breaking Bad, ¿sabes? ¿Pero el actor o el propio personaje? El propio personaje. Y la gente tomándoselo en serio. ¡Han muerto 35 personas por sobredosis! ¡Ya me lo imaginaba! ¿Sabes? Que es un diario de coña. Por Dios, que es The Onion. Que es la cebolleta. Y la gente se lo creyó. la gente qué cosas pide. Otra cosa también es importante mencionar, que me ha encantado la actitud de Colorado. Uruguay se pasa 2 años y medio luchando contra todos los comités internacionales habidos y por haber para lograr legalizar la marihuana, se enfrenta contra el Departamento de las Naciones Unidas por la lucha contra la drogodependencia, se enfrenta a la DEA, se enfrenta a todo el puñetero mundo, ¿no? Y cuando lo logra legalizar, llega al estado de Colorado así como ladinamente, como muy callaico que se lo tenía, como por debajo de Strangis, y dice: ¡vía libre, chicos! ¿Sabes? Y en cuestión de 2 semanas ya lo tienen legal. Bueno. Ah, tal cual. Gente práctica. Gente pragmática. El estado de Colorado. ¿De ahí son South Park? Tendrá algo que ver. Dale con el 4, que esto calentito. Volvemos al ámbito nacional para hablar de Mariano Rajoy, un idiota en la Moncloa. ¡Tirirí! Yo creo que el año que viene, 2014, las cosas irán mucho mejor. Entonces me dice, ¿de lo que me siento más contento? Pues del cambio de percepción que se ha visto en la economía española fuera y también dentro. Y ya he dicho al principio que soy consciente de que todavía las cosas pues no llegan a mucha gente. Alguna ya sí. Porque en estos últimos meses pues el consumo ha mejorado. Y ya sabemos que queda muchísimo por hacer. Pero por lo menos ahora hay un camino claramente marcado. Bueno, como hay un macaco a los mandos del aparato, ya sabemos cuál es el camino porque se ha roto el volante. Le hemos arrancado, así que esto va solo recto en la dirección marcada previamente. Me encanta, es como una tradición anual, ¿no? Llega diciembre, el discurso del rey, los polvorones, el sorteo de Navidad, Rafael, y el anuncio del gobierno de turno de que la economía mejorará al año siguiente. Sí, la verdad. Mejoraría que sí. En 2013 y se acabaría con el paro. Mejoraría en 2012 y sí. Se acabaría con el paro. Mejoraría en 2011, 2010, sí. 2009. Y así desde que comenzó la crisis, sí. Siempre va a mejorar. ¿Sabes que hay políticos que le piden también a los Reyes Magos que traigan empleo y eso? No, me imagino. Y lo dicen delante de los micrófonos. No, me imagino que la verdad, es una locura. Los Reyes Magos también se lo piden a las vírgenes de ahí de regiones determinadas, se lo piden, incluso hay algunos que directamente no se ocultan y no solo hacen economía vudú, sino que directamente hacen vudú para intentar atraer los buenos espíritus de la economía. ¡Ah, libre mercado, ¿por qué nos tratas de esta manera?! ¿Sabes? Queman billetes de dólar ahí. ¡Oh, que los humos del dólar nos imbuyen de la economía! Y así van, así van. ¡Qué miedo, por favor! Y les decimos, Luis, que no eres bueno, ¿qué te has metido esta vez para hacer eso? Y él dice, deja, que esto lo hicimos una vez en el banco en el que trabajaba, en Lehman Brothers, y... Y calla, que sí. Casi funciona, loco. Menuda fiesta. Menuda fiesta. Nos vamos a la tercera posición para volver al ámbito internacional, porque John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, habla de esta guisa del conflicto en Irak. ¿No había terminado? Pues parece que no. We're in contact with tribal leaders from Anbar province, whom we know, who are showing great courage and standing up against this as they reject terrorist groups from their cities. And this is a fight that belongs to the Iraqis. That is exactly what the president and the world decided some time ago when we left Iraq. So we are not obviously contemplating returning. We're not contemplating putting boots on the ground. This is their fight. But we're going to help them in their fight. And yes, we have an interest. We have an interest in helping the legitimate and elected government be able to push back against the terrorists. ¿Qué está diciendo John Kerry con toda esta perorata? Pues resulta que ese conflicto... No sé qué de terroristas ha dicho. Sí, ese conflicto que acabó allá por el 2003 con el Mission Accomplished y que volvió a acabar en el 2010 con ya no queda ni un soldado norteamericano en territorio iraquí, ¡continúa! ¡Eso sigue! Eso sigue. Eso adelante. Sigue adelante. Sigue habiendo muertos, sigue habiendo bombas, sigue habiendo movimientos de tropas, sigue habiendo movimientos de población y de refugiados, sigue habiendo una guerra en Irak. Sí, señores, así es. Y John Kerry está estableciendo lo que, según algunos, se llama estrategia Higgins, por uno de los portavoces de prensa de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, y otros llaman estrategia McNamara por la Guerra de Vietnam, que consiste básicamente en negar una cosa para introducirla. Nadie está hablando acerca de que Estados Unidos pueda volver a meter tropas en Irak, ni por asomo, a nadie se le pasa por la cabeza, y entonces sale el secretario de Estado, en este caso John Kerry, diciendo: ni por un instante se nos ha pasado por la cabeza enviar tropas a Irak de nuevo. Y entonces ya todo el mundo se queda con el run-run, ¿eh? No, pero parece que han dicho que no las mandan, ¿eh? Parece que han dicho que no las mandan. Bueno, pero a lo mejor es que tienen que mandarlas, ¿sabes? Y así introduces el tema, el asunto en tu agenda política sin tener que quemarte demasiado electoralmente. Muy bien, John Kerry. Vuelve a enviarlos a Vietnam, muchachos. En el número 2 volvemos a los asuntos locales para hablar del ministro de Justicia, que parece que es ministro de Justicia, Sanidad, Legislación, absolutamente todo. Él es para todo. El progre. Lo que usted defiende es exactamente lo mismo que defendió ayer en el Parlamento Europeo la diputada socialista portuguesa Edith Estrela. Y fue derrotado por la Eurocámara. Ustedes no solamente son antiguos, sino que además se están quedando en minoría en toda Europa. En segundo lugar, señoría, nosotros no vamos a privar a las menores de contar con el apoyo de sus familias ante una decisión tan trascendental como es interrumpir el embarazo, ni vamos a eximir a los padres del ejercicio de las responsabilidades que le corresponden. Esto es privar derechos. Me encantan varias cosas de este tío. No voy a decir su nombre, voy a decir simplemente este tío. Este tío fue el que estableció la píldora del día después de forma gratuita en las farmacias españolas, en las farmacias madrileñas que gobernaba él, para las menores de edad. En aquel momento tocaba turno de ser el verso el suelto. El progre. El verso suelto. Es una expresión que se han inventado en el Partido Popular y que aplican para todo. El verso suelto. Sí, como Esperanza cuando... Aguirre también era verso suelto. Verso suelto. ¿Qué haces? Bárcenas era verso suelto. Sí, ¿qué haces? Oye, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, soy un verso suelto! Mata era verso suelto también. Claro, todos son versos sueltos. El presidente de Extremadura, el presidente de Extremadura ese también es un verso, es un verso sueltísimo. Sueltísimo, va sueltísimo al baño. El verso suelto de ayer es el ultramuntano de hoy. Y en este caso, pues se establece una ley que solo permite el aborto en dos casos muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy reducidos. ¿Cómo lo soluciona? Afirmando, oye, vale, que está prohibido, pero que no vamos a meter en la cárcel a las que aborten, solo a los médicos. Es decir, que... tú abortas y tienes dinero para ir a una clínica clandestina, ¿sabes? Que no te vamos a meter a la cárcel. Tú inténtalo, si mientras puedas, tú hazlo. Ahora, si te mueres ahí por tener que ir a un sitio de mierda, pues allá tú, porque los médicos les vamos a meter en la cárcel como lo hagan. Madre mía, van a estar las cárceles llenas de médicos. ¿Ah, sí? Cuando... Y luego cuando salgan a la calle, la gente se va a volver loca porque van a decir, mira, están saliendo a la calle médicos abortistas. Luego, el asunto de que los antiguos son los que reclaman ese derecho y ellos son los progresistas. Es la ley más progresista porque estamos defendiendo la vida. Están defendiendo la vida mientras es no nata, ¿sabes? Porque aquí se elimina incluso el supuesto de malformación, pero luego vemos como en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, con el copago sanitario, se establece que ni los discapacitados tienen gratuidad en los servicios. Ah, ¿no? Así que tú ten el hijo en malas condiciones, que luego te las apañas tú solo, ¿eh? ¡Nosotros vamos a defender su vida! Hasta que nazca. Ya, ya. Cuando nazca ya es ya. Cosa suya. Es la cosa vida, suya. Derecho y, a la vida. Y por otro lado, me encanta cómo defiende los derechos de la gente, ¿no? Porque defiende el derecho de los padres a intervenir en la voluntad de sus hijos. Claro. Eso no es recortar derechos, no, que estamos hablando de los derechos de la persona, no de sus padres. Que sus padres a mí me la traen al pairo. Hombre, es que no vamos a quitarle el derecho a disponer de su mano de obra, pero que son esclavos, tío. Que en la plantación de Virginia eran esclavos, pero tiene derechos como propietario. Ha leído mucho a Jefferson este gallardón. A pesar de todo esto, no ha ocupado el número uno, porque el número uno ha ido a nuestro flamante ministro tardofranquista Fernández Díaz. Es un paso más en la batalla que el Estado de Derecho, la justicia, el gobierno, las fuerzas de seguridad del Estado están librando contra ETA para conseguir su definitiva disolución. Simplemente significar, y creo que eso es muy importante, que cuando el gobierno ha dicho que ni ha negociado ni negocia ni va a negociar con ETA y que vamos a seguir trabajando en el marco del Estado de Derecho con toda la fuerza de la ley para conseguir la disolución de ETA, este es un paso que va en esa dirección, en la defensa, en la imposición del Estado de Derecho, del cumplimiento de la ley. ¿Quiere Fernández Díaz con todas sus fuerzas que ETA vuelva a asesinar a alguien para tener un tema de desviar la atención? ¿Eso es lo que pretende o no? No lo sabemos. No lo sabemos, simplemente lo preguntamos. Lo que sí sabemos y de lo que estamos seguros es de que Fernández Díaz, aparte de reaccionado, es bastante inepto. Es bastante inepto, ¿eh? Me recuerda al capítulo aquel de Los Simpson en el que el jefe Bigum le pone un micrófono a Bart, ¿sabes? Y cuando oye a la persona a la que tiene que delatar, le habla directamente por el micrófono. ¡Tony el Gordo! ¡Tony el Gordo! ¿Eres tú? Más o menos es lo que ha hecho Fernández Díaz con ETA, ¿no? Antes de que se realice la operación policial, ha dado una entrevista por la tele y sale un reportaje y él envía en Twitter. ¡Ja, ja! ¡Deteniendo a Peña! Pero que todavía no les hemos detenido. ¡Que nos estás vendiendo, tío! Bueno... Puedo hacerlo porque soy el ministro y tampoco soy muy listo. Así que con eso se lleva los 10 puntitos y el número 1. Menciones especiales esta semana a Angela Merkel, que se toma 2 semanas de vacaciones por haberse roto una pata en sus vacaciones. ¿Y por qué es improcedente e inaceptable que se rompa una pata? Es improcedente e inaceptable porque por tener una pierna rota se pase por el forro de 2 semanas de trabajo cuando su nueva ley laboral te permite el despido inmediatamente si te pasa un supuesto como ese con los microjobs alemanes, ¿no? Ana Botella, la cual ha afirmado que su firme voluntad, así abiertamente, desde que llegó al ayuntamiento, que no tenías campaña electoral, muchacha, no, nadie te votó, que su firme intención es acortar el Estado, achicarle para mejorar la eficiencia, según dice. Entonces ahora los parquímetros van a ir directamente de la EMT. Cuando se privatice el metro, también se privatiza el parquímetro. Y Matteo Renzi, el flamante líder del nuevo centro izquierda italiano, que es tan de centro izquierda que ha hecho una propuesta de reforma laboral más neoliberal que las que aplicase Aznar aquí. Muy bien. Pues volvemos enseguida con los subindigentes en la entrevista de hoy. Decíamos al principio del programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a una persona representante del grupo, miembro del grupo Suindigente. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Él es el batería y también presentador, porque hay que decir que Suindigentes no es un grupo al uso, ¿no? Hace 2 semanas antes de irnos de vacaciones también tuvimos una entrevista musical, en este caso con un grupo que rima con Suindigentes, que es Reincidentes, pero nada tiene que ver con Suindigentes en mucho, ¿no? Por eso, José, para las personas que no conozcan esta formación, Suindigentes, ¿cómo definiríais el origen del grupo? ¿De dónde surge? ¿Y cuáles son vuestras particularidades? ¿Qué música hacéis? Y sobre todo la particularidad de dónde y cómo tocáis. Bueno, pues nosotros en cuanto a la música, hacemos música swing, de Suindigentes, y la segunda parte del apellido de Suindigentes, Indigentes, es que nosotros nos formamos hace 2 años, somos una compañía de música y danza callejera. Entonces, en cuanto a la danza, en cuanto a la música swing, con 2 guitarristas, que no tenemos bajo, pero uno de los guitarristas hace las líneas de bajo, con las guitarras, un saxo, una flauta, y yo con un set de percusión reciclada, que viene a ser cubos de pintura, sartenes y historias varias, y luego tenemos a 2 bailarines, en su día fueron 3, pero ahora son 2 bailarines de breakdance principalmente, Poppin y Lokin. Y bueno, como particularidad del grupo es que empezamos haciendo calle, única y exclusivamente, y a raíz de, bueno, pues de darnos cuenta que funcionaba, que molaba, que bueno, se empezaron a llamar de sitios, de tal, giras que tuvimos suerte de hacer, pues ahora lo que hacemos es un espectáculo, ofrecemos en el escenario un espectáculo callejero y en las calles un espectáculo de escenario, ¿sabes? Como que tenemos esa doble cara ahí para, pues, y al final hacemos lo mismo, ¿no? En la calle y en el escenario hacemos exactamente lo mismo. Lo único que cambia un poco a veces es la presentación, que no es lo mismo hablarle a 1000 personas que hablarle a a 100 en la calle, ¿sabes? Pero bueno, más o menos en lo que es el show es lo mismo. Los miembros de la banda, ¿por qué deciden optar? ¿Por qué decidís optar por este formato de música callejera? No sé si venís de otras bandas, digamos, más al uso o de otras formaciones que actuar en la calle. ¿Por qué en ese primer momento decís, oye, pues vamos a montar una banda, pero vamos a tocar de momento solo en la calle y luego ya veremos? Pues eso en principio fue un poco, nosotros todos hemos estado en bandas desde siempre, tal, los que más y los que menos, pero todos hemos estado, sobre todo los músicos, ¿no? Pero en cuanto a su indigentes, incluyendo a los bailarines, todos habíamos hecho calle individualmente, el saxofonista el solo, con típico con un play-along, ¿no? El flauta solo haciendo terraza, los dos guitarras tocaban solos, yo tocaba solo con los cubos, y los bailarines hacían espectáculos ellos solos también, ¿no? Por ahí, pues en verano se iban, o en ópera se ponían mucho. Y bueno, el porqué de por qué hacíamos calle era una razón muy clara, que era pues porque nos molaba para sacar pasta a nivel individual, ¿no? Porque era una salida laboral de cada uno. Luego nos juntamos poquito a poco, primero se juntaron el cuarteto de músicos, yo me junté con los bailarines, esto en la calle, ¿no? Pues por el aburrimiento también, ¿no? De estar tú solo, y cada uno, yo personalmente yo estuve 2 años solo tocando los cubos en la calle. Y bueno, pues al final te aburres y bueno, pues empecé con los bailarines, los músicos, y un día me puse yo también con los músicos y compaginaba hace 2 años tocar con los músicos de los indigentes y con los bailarines. Hasta que un día lo juntamos sin quererlo, como quien dice, sin moverlo ni beberlo, un día de repente nos juntamos los 7 y vimos que era un pepino y que molaba, y como desde el primer día ya nos sacamos una pasta, un dinero que era como un dinero para vivir, pues desde el primer día digamos que vivimos de los indigentes, desde octubre del 2011, ¿no? Y dijimos, pues venga, pues vamos a saco con esto. Y ahora pues tenemos todas las caras, ¿no? La cara de la calle y la cara del escenario, pero siempre enfocado a que lo que hacemos tiene que funcionar en la calle. Es un poco el espíritu. Ahora, sobre todo, que vamos a ensayar en un espectáculo, pues ese es el espíritu, ¿no? Un poco que si funciona en la calle, luego en un escenario te lo comes, ¿no? Llega un momento en el que traspasáis, aparte de las calles de Madrid, os vais de gira por Europa tocando tanto en la calle como en salas, ¿no? Bueno, ¿cómo es la experiencia que habéis tenido? Porque ahora hablaremos del tema concreto de Madrid y el casting de Ana Botella, pero ¿cómo es esa experiencia en las calles de otras ciudades en comparación con lo que se vive aquí en esta ciudad? Pues por lo general es que cuando nosotros viajamos de siempre, la primera gira del 2011 y esta última, no, del 2011 no, del 2012 la primera gira fue, el verano del 2012 y esta gira de ahora, de este año, pues claro, nosotros vamos a festivales, ¿no? O sea, vamos a sitios donde, pues, o ya sean festivales de escenario o festivales de calle, que nos llaman busker, ¿no? No sé si os suena, pero el busker festival y todas estas cosas, y nosotros solemos ir a festivales donde, de por sí, no se puede comparar tampoco a Madrid porque... Si vas en Madrid no hay un festival de calle, y cuando vas a otro sitio pues ya la gente te espera, tienes unos horarios, tienes unas facilidades, tienes unos puntos de luz. Y ¿qué pasa? Que por ejemplo cuando el año pasado fuimos en avión y en tren, entonces de camino a los sitios no tocábamos en ningún lado. Este año por ejemplo hemos ido en furgoneta, nos hemos comprado una, y por ejemplo pues íbamos a Italia, pues nos paramos en Marsella y tocamos en Marsella por nuestra jeta, ¿no? Por la cara, y pues, nos encontramos sorpresas muy bonitas, como Marsella, por ejemplo, que se me ocurre, que es una sorpresa muy bonita de un gran sitio con mucha cultura, con muchos músicos, mucho buen rollo entre los músicos. Y luego te encuentras también mierdas por ahí, ¿no? Por Francia también te encuentras mierdas y ciudades que tienen un poco... una cara un poco chunga con la calle, ¿no? Como Viena, por ejemplo, que fuimos a un Basker Festival, pero... Y nosotros fuimos con... Pues todo bien, ¿no? A un festival, pero luego resulta que en Viena está prohibido tocar en la calle. ¿Dónde? Como en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, diferente, es parecido, es un rollo así también, regulación rara, extraña, pero chunga, ¿sabes? Entonces, pues claro, cada sitio tiene un... Para nosotros, en cuanto a la calle, pura calle, de lo que más conocemos, que de lo que tú dices que vamos a hablar, es de Madrid, ¿no? Que es donde nos criamos y donde hacemos lo que queremos y lo que nos da la gana, ¿no? Cuando viajamos tan lejos no vamos a hacer calle, pura calle, ¿sabes? Vamos porque nos contratan. De acuerdo. Entonces es difícil ahí compararlo, ¿no? Volviendo a Madrid, la música callejera pues quizás ha salido un poquito más en los medios de comunicación últimamente por esta idea del ayuntamiento de Ana Botella, que hemos comentado también aquí en el programa alguna vez, de hacer un casting. De hecho, bueno, pues hay vídeos de bandas que fueron y grabaron cómo era el casting, hay testimonios de gente que la han suspendido. Pues no sé cuál es la opinión de su indigente respecto a este tema. En el momento en el que os dicen que tenéis que hacer un casting, ¿qué postura toma el grupo? la postura es que no nos hemos presentado al casting, no, nosotros no, ni siquiera entramos en el debate de si era mejor o no mejor. Nosotros, por la experiencia poca o mucha que tenemos fuera de otras ciudades en Europa, vemos que, punto uno, como principal base, nosotros no confiamos, ni creemos, ni abogamos porque esta gentuza puede decir si nosotros o otras personas puedan tocar o no puedan tocar. En nuestro caso, principalmente, ya éramos ilegales desde hace años, gracias a Gallardón, porque no podemos tocar con amplificación ni con percusión. O sea, nosotros nos criamos ilegales ya, como grupo callejero madrileño. No estamos de acuerdo con una regulación hecha por esta gente, porque de la manera que ya, de que no estamos en contra de regulaciones, en el tipo que es, bueno, si hubiera que regular otras ciudades donde vas y, por ejemplo, pues tienes que pagar, vas y pagas 5 euros por un sitio, ¿no?, al día, y dices, bueno, pues yo qué sé, vas por la mañana, has hecho otro tipo de regulaciones, ¿no?, sí, sí, que te pueden parecer mejor o peor, pero aquí, como siempre, esto es España y lo hacen todo asquerosamente mal. Y entonces el tema de una audición anual, que te ponen nota, que nosotros no fuimos a presentarnos, pero sí fuimos a hacer entrevistas a la gente, sí, a la puerta del Conde Duque. Por eso te quería preguntar, exactamente, que fuisteis allí también un poco a hacer un poquito de ruido, ¿no?, así dicho. Claro, fuimos a, pues, nosotros llegamos de Granada y de tocar, justo terminamos la gira, nuestra gira todo el año la terminamos el domingo, y el lunes eran las audiciones estas famosas. Fuimos un vídeo que, bueno, sacaremos ahora con el disco ahora en primavera, pero no lo hemos sacado porque estaban muy liados y porque tampoco tal, y bueno, pues fuimos a hacer ahí, a hacer un poco de ruido, entrevistamos a los jueces, que por supuesto ni tenían ni idea, ni eran nadie que pudieran valorar nada en cuanto a la calle, ni habían hecho calle nunca, ni eran músicos, por supuesto, pero no tal, ponían nota los tíos del cielo, de cielo al cielo. Luego se vio claramente que era una pantomima, porque había gente que ha suspendido, o sea, ahí ni entra porque es una pantomima, y está claro. Luego, de cara al porqué, otra razón la que estamos totalmente en contra, y no tenemos ni que entrar en discusiones con, porque ha habido mucho revuelo entre los propios músicos, ¿no? Sí, había debate, ¿no? Había debate. Había debate, incluso entre los músicos de calle, entre la Asociación de Madrid, los que sí, los que no, sí, los sí, que tal, vamos a intentarlo. Nosotros, solo por el respeto a nuestro modo de vida, que nuestro modo de vida, aunque ahora seamos más o menos conocidos y tengamos más posibilidades o menos, pero bueno, nuestro, el Basker, ¿no?, que se llama, el Basker Festival, o es buscarte la vida, ¿no? Es ir a un sitio y tú te buscas la vida allá donde vayas, con la gente que hay, de una manera de entretenimiento. Por respeto a nuestro trabajo y a toda la comunidad mundial, porque es bastante grande la comunidad que hay de esto, que podría venir a Madrid a tocar a la calle en mayo, en verano, un día, dos días, tres días. Por respeto a ellos, nunca nos vamos a presentar, nunca vamos a acceder a eso, y por supuesto vamos a seguir tocando en la calle, pese a las multas que ya tenemos en estas navidades y pese a las presiones que haya, vamos a seguir tocando en la calle, y cuanto más nos quieran hacer el lío, más cañeros nos vamos a poner, porque ahora resulta que vivimos en Madrid y nosotros sí que podemos movilizar a 3.000 personas para que vayan al 2 de mayo un día, por ejemplo, o a la puerta de Montera, o sea que nosotros nuestros planes los tenemos, y por supuesto que en la calle vamos a seguir tocando, y por supuesto que en contra de eso estamos, y no necesitamos ningún debate a nivel con todos los músicos, ¿no? Con todo el revuelo de algo en conjunto, pues estamos de acuerdo en hacer cosas en conjunto, pero la única reivindicación y la única revolución es seguir tocando en la calle, de cara a nosotros y de cara a todo el mundo que quiera tocar en la calle, ¿no? Hablabas de esas multas, ¿en cuánto están más o menos esas multas que te pueden...? Sí, porque no las pagamos, nos hemos declarado insolventes, no las pagamos, que las tengo aquí enfrente de mí en mi habitación como recuerdo, y en algún día como papel del culo, papel de fumar o recuerdo principalmente, porque no es una decisión nuestra también, ¿no? Sí, sí. No pagarlo, no todo el mundo puede hacerlo, pero claro, también cada uno elige su modo de vivir, a quién hacerle caso y a quién no hacerle caso. Nosotros podemos no hacerlo, y dado que podemos no hacerlo, debemos no hacerlo, ¿sabes? Debemos no pagarlas y seguir tocando en la calle. No todo el mundo tiene la misma posibilidad, pero nosotros sí. Así que lo sentimos mucho por la señorita Nabotella y por los señores policías municipales, pero les vamos a dar por culo bastante durante toda nuestra historia. Y ellos terminarán, ¿no? Ellos, ¿no? A Nabotella se irá, tal, pero nosotros no. O sea, yo, mientras no me muera, yo voy a seguir vivo en Madrid y voy a seguir tocando. Así que yo me imagino que esto ha sido un poco pantomima, espero, ¿no? Espero que estas palabras no nos coman y que espero que no sea un rollo que al final lo consigan, ¿no? Y consigan hacer que... Claro, que no vayan persiguiendo por todas las esquinas músicos, ¿no? Que... Ya han conseguido que muchos músicos se acojonen, que muchos músicos no vayan, se vaya de Madrid, que es... Que una, ya han conseguido una... Un miedo, ¿no? La política del miedo. Han conseguido un miedo en el que hasta nosotros mismos, los días que empezamos a tocar en Madrid, nos vimos con miedo. Ajá. Hasta que hicimos, chavales, que nos están venciendo con eso, ¿sabes? Vamos a olvidarnos de eso, se puede tocar en Madrid. Nosotros podemos tocar en Madrid. Olvidaros de eso porque si no, como y es lo que ellos consiguen, ¿no? El vale, no os ponemos multas, pero que sepáis que esto es así. Que esto es así y no y si queremos joderos, os vamos a joder. Perdón por la palabrota, ¿no? Oye, ¿te escucho un poco cortado? No, estamos bien. Vale. Y bueno, pues ahí espero que pasen los años y que esto no nos lo quiten, ¿no? Porque bueno, si nos quitan esto, tristemente es una... No porque sea nuestro trabajo, ¿no? Porque lo es. Y igual que los médicos luchan por la sanidad, nosotros tenemos que luchar por esto y... Pero porque ya simbólicamente la calle, o sea, si te quitan la calle y te quieren privatizar la calle, pues ya apaga y vámonos, ¿sabes? O sea, ya... ¿Y por qué la privatizan? Porque tienen miedo. Pues tienen miedo porque es una salida, porque es una liberación, porque es un buscarse la vida de una manera que lo mismo ellos mismos no pueden controlar y porque es un método artístico que se descontrola. A día de hoy, mucha crítica en la calle también, ¿no? Entonces, pues claro, ellos... Y de hecho ellos, Ana Botella seguramente pensaría esto como, bueno, vamos a intentar darle una oportunidad a los músicos callejeros y vamos a hacer una audición para que todo el mundo pueda tocar, ¿no? Pero claro, a mí sí que esto, una mujer que vive en el Tardo o vive no sé dónde cojones vivirá, que me intente regular mi manera de vivir, pues no. Eso yo no lo acepto y los indigentes no lo aceptamos. Uh-huh. Entre estos planes que habéis dicho que vais a seguir haciendo, pues creo que el más inmediato y que es obligatorio mencionar es esta campaña de crowdfunding que tenéis abierta desde hace unos días para, redundando, grabar un disco en la calle. ¿Cómo es esto de grabar un disco en la calle? ¿Vais a llevaros ahí una mesa de mezclas, unos micros, un técnico? Pues y... mira, nosotros lo que vamos a hacer en cuanto a... O sea, queremos grabar hacer una producción buena de un disco, o sea, llevándonos... Bueno, no sé, esto no todavía no sabía, no lo sabíamos junto a nadie. Vamos a hacer un estudio profesional de durante dos días. Uh-huh. Con su equipo técnico, su gente técnica, que son tres técnicos, y uno que va a ser el productor que nos está guiando a la hora de muchas cosas, y tampoco productor, ¿sabes? Pero bueno, un colega bastante profesional que nos está guiando en ese sentido. Entonces vamos a llevar el equipo y vamos a hacer durante dos días dos pases de lo que sería el disco, uno por la mañana y otro por la tarde, durante dos días. Uh-huh. Y luego estamos todo con claqueta, ¿no? Todo, sí. Entonces, claro, va a tener un rollo espectáculo, pero también va a tener un rollo... Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando con claqueta. Y todo esto nos lo vamos a llevar a un estudio durante una semana, 10 días más o menos, en el que, bueno, luego vamos a regrabar ciertos solos, ¿no? Que nos gusten más o que no lo... Pues tampoco tener la presión de que ahí lo tenemos que hacer. Lo único, el tempo, que vaya bien, y luego regrabar ciertas cositas que nos gusten, colaboraciones que queremos meter, de algunas personitas, tampoco muchas, pero tal. Entonces regrabaremos ciertas cosas en el estudio, pero lo que es la base la vamos a grabar en la calle, y pues también utilizando... A ver, esto también son muchas cosas que estamos todavía pensando, ¿no?, con el productor, que muchas son habladurías nuestras, ¿no?, pero pues pensando en poner mucho micro también entre la gente, micros escondidos en sitios para luego sacar sonidos de la ración de calle, ¿no? Claro, que tenga un poco ahí. Entonces la idea es esa, va a ser nuevos temas, nuevo espectáculo que vamos a hacer. El disco, en un momento dado estará el disco y el espectáculo lo sacaremos, lo presentaremos en su momento, el disco, el espectáculo en Madrid y en toda la gira, pero esto será más o menos por marzo, abril, finales de marzo, principios de abril. Y todavía no sabemos, lo queremos hacer en Madrid, tenemos unos cuantos ases en la manga para poder hacerlo, y si vemos que es mucho lío, que no van a poder problemas, y porque para nosotros es mucho dinero. Bueno, el crowdfunding, has visto, hemos pedido 9.000 euros. Exactamente. Para todo esto necesitáis el apoyo de la gente, ¿no? Que se metan ahí en la página de goteo.org/suindigentes, claro, o algo así es. En goteo.org, porque hay que poner /project/suindigentes, vale. Pero en goteo.org tienes el buscador ya, uh-huh, y te sales. Un indigente lo metes. Y claro, son 9.000 euros porque porque nosotros el disco nos cuesta un dinero alquilar todo eso, nos cuesta otro dinero alquilar a la gente, luego queremos, también vamos a sacar un material audiovisual, porque llevamos 2 años grabando toda la gira con una especie de documental web de una hora con toda la gira de los 2 años pasados, en el que vamos a contar cómo hemos viajado y cómo hemos crecido sin haber tenido disco, uh-huh. un videoclip y el making of de toda esta movida del disco, y bueno, luego fotos, y eso sigamos al mínimo, ¿no? Que sea los 9.000 euros. Los vamos a sacar todo en formato pendrive, uh-huh. que no vamos a sacar ni CD ni DVD, en formato pendrive y luego vinilos, con lo que es en el audio para la gente que quiera el vinilo. Entonces esto, pues claro, por un lado está el pagar todas estas cosas del sonido, luego el audio, y luego dentro del crowdfunding entra ya a esta gente que... Porque si tú pagas 15 euros, a tu casa te llega el pendrive. Uh-huh. Dentro de 3 meses, pero te llega el pendrive. Entonces, claro, tenemos que contar en estos gastos la pasta para enviar todo, para sacar las camisetas, los pendrive, los vinilos. Entonces, uh-huh. Aparentemente mucha gente nos ha dicho, ah, coño, es mucha pasta, ¿no? Joder, grabar un disco en la calle, muchos me dicen, joder, te lo grabo yo por 1.000 euros, ¿no? Pero claro, no solo grabarlo, sino que es la producción de todo, ¿no? Que todo esto sea una producción que ya tenga, ya en mayo la saquemos, uh-huh. y ya estamos cerrando la gira del año que viene, y en mayo ya todo esto empieza a caminar con el pendrive y con nuestro trabajo, ¿no? Que todavía uh-huh. no hemos presentado nada más de vídeos en el YouTube, es lo único que la gente puede... Tú puedes ver de nosotros, ¿no? Los vídeos en YouTube. O buscaros por la calle, ¿no? O el directo que tenemos. Entonces, pues ahí estamos con el crowdfunding este que vaya tela. Ya hemos salido de una y nos metemos en otra. Pues, además, terminamos el fin de gira este 27, 28 y 29 ahí en la Penélope y lo sacamos el 27. O sea que, vamos, hemos tenido el día libre el 31 y el 1, y todo el día 6 y todo lo demás... ordenador y locura y no sé qué, no sé cuál, ahí pues a saco, Paco. Pues mucha suerte con este crowdfunding, que además, curiosamente, el año pasado el Festival Almenara también hizo un crowdfunding, lo logramos, ¿sí? Pedíamos un poco menos, y además estuvimos ahí en contacto para que vinierais al festival, pero no ni podíais porque estabais por ahí en Hungría o no sé qué sitio, así que a sí, ver si hay suerte, acuerdo, y este año nos podemos encontrar por aquí. José, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo hablar aquí un ratito con Radio Almenara, te mandamos un saludo muy grande a ti y al resto del grupo, y nada, ese crowdfunding ahí abierto para la gente que quiera colaborar. En las redes sociales de Su Indigente podéis ver el enlace fácil, y si no, en Goteo. Un abrazo, José, que vaya muy muy bien por las calles y por donde estéis. Venga, tío, hasta luego. A todo el mundo, chao. We'll be right back. 20 añitos, vino nadando desde México y no se mojó un solo pelo. ¡Fuerte aplauso para Darío! Limusina, sus conciertos, pero ahora toca swing en las calles. ¡Fuerte aplauso para Sebas! Bienvenidos una semana más, después de las vacaciones, a la semiótica es divertida. ¿Qué os parece? ¡Viva! Tenía ya ganacas. Claro, la gente en vacaciones ahí tragando un montón de mierda audiovisual y queriendo comentarle y diciendo, ¿qué dirá? ¿Qué dirá Sergio Benítez de estas tonterías, Claro, tío. ¿Qué dirá? Pues nada, yo os digo que no he visto la tele. ¡No! ¡Puede ser! ¡No puede ser! No. ¿Nada? No me lo creo. No. Bueno, sí, he visto una cosa. ¿Qué has visto? Que quiero comentar. Bueno, os traigo una cosa que he visto estas navidades y luego una reflexión que también dejó al vuelo, un poco así a vuela pluma, ¿no? De que tengo yo, pues, de un producto audiovisual. Estas navidades he visto las campanadas, claro, por supuesto, porque si no, no sabría cuándo acaba y empieza el año y viviría en un caos, así que las he visto. Y hay Tengo un familiar, he de hacer un comentario, una anécdota graciosa para empezar el año. Tengo un familiar que todos los años se pierde sistemáticamente las campanadas. ¿Sí? Por estar en el váter. Por estar en el váter, por estar en la ducha, por quedarse dormido, por estar en el váter otro año también, ¿sabes? Siempre le pasa alguna cosa. Este año dijo, no me va a pasar, ¿sabes? Así que me voy a duchar antes, me voy a maquillar antes para salir en Nochevieja y voy a estar en las uvas sí o sí. Total, que se va a maquillarse y tal, y de repente la caldera se fastidia, así que se ha pasado las campanadas intentando arreglar la caldera del agua. ¿En serio? En serio, en serio. Bueno, pues mira, casualidades de la vida. Y bueno, pues eso, cositas, historias como esa, o como el típico cuñado que se te acerca y te dice, ¿sabes que el primer anuncio del año es el mejor pagado? Y tú, vale ya, todos los putos años. Bueno, pues... 16 años, que lo sé. ¡Que ya lo sé! Y me da igual. Bueno, pues hay un fenómeno que se está produciendo en las campanadas que me tiene preocupado, que es que las presenta gente que ya no solo no es ni importante ni en nadie, ni siquiera tiene fuste, sino que están haciendo de personajes en las campanadas. ¿Cómo? Sí. Claro, o sea, gente que son actores, que hacen de personajes. Como si saliera Jesse Pinkman. Claro, como si de repente diera las campanadas el Jesse Pinkman de Breaking Bad y junto al de Mad Men, ¿sabes? Y, claro. Y haciendo de los personajes. Y perdona, me molesta. Me molesta mucho. Porque sé que no sois ellos. Sé que no tenéis por qué ser ellos. Sé que no os comportáis como ellos. No me felicitéis el año. Personas falsas. Es que, no existen. Es como estás diciendo, este año es todo falso. ¿Eh? Es que vamos a peor, ¿eh? Y en las campanadas se ve, ¿eh? Vamos a peor. Es imposible que... Bueno, da igual. Y luego la reflexión así que quería hacer es un programa que yo no sigo mucho, pero sí que, pues, debido a mi búsqueda de mierda en la televisión y en otros medios de comunicación, Pues conozco que es hombres, mujeres y viceversa. ¿Sabéis qué programa es? Sí, continuamos con cruzada contra hombres, mujeres y viceversa. Sí, no lo veo y no me gusta que tener que comentarlo en el programa, pero es que el otro día estaba pensando y dije, bueno, voy a contarlo aquí en el programa. Estoy rayado porque digo, ¿cómo puede triunfar ese programa? Porque ese programa, en realidad, se nutre de sí mismo. Es un caníbal. O sea, te cuentan los entresijos de lo que es el programa, anulando lo que es la magia de la televisión, que tú, como todo el mundo sabe, es base, ¿sabes? Anulan la base, la magia de la televisión, porque están hablando de los contratos que ellos mismos negocian, de los castings que pasan, de los... yo qué sé, hablan de sí mismos y nada más. Y se pelean, tú has roto el contrato, tú no sé qué. Bueno, no lo sé, no lo he visto mucho, pero quiero decir que no entendía cómo podía triunfar. Y ya lo sé, amigos, es porno, ¿no? Sí. Es un programa que es el preporno, al final, es como el preporno. Estos programas triunfan porque son el preporno, es lo que pasa antes del porno. Todo lo que pasa antes, o las tonterías que pasan, y tú en realidad lo que querrías ver es porno, pero estás viendo eso porque es preporno y es por la mañana, y la gente lo ve, por eso. Puede ser por eso, es, bueno, una idea que dejo aquí, que bueno, a lo mejor estoy loco, ¿eh? Porque sobre todo lo ven a más de casa, por cierto, pero bueno. ¿Qué? ¿Os habéis quedado? ¿Ya está? ¿Esta es tu sección? No, y luego he visto una película, he ido al cine a ver una película. Me queda tu picueto. No, esto nos quedan aún 10 minutos. No os preocupéis, lo voy a rellenar. He ido al cine a ver una película que, bueno, que no voy a decir cuál es. Voy a leer antes lo que dicen en los críticos. Ah, qué divertido, un no, juego, espera, como espera, un juego. Espera. Bien, di venga, primero, vamos a jugar. Primero el eslogan que le dicen. Que el eslogan que le dicen. Sí, que es la mejor película, ¿no? Sí. La mejor película de su... La mejor película de tales directores, sí. O de tales otros directores, de quien sea, ¿no? Es la mejor película... Ha dado una pista. Sí, ya he dado una pistilla, pero bueno. que sí, la mejor película y tal. Bueno, yo os cuento lo que dice la crítica. Dice, tal vez lo más sorprendente para algunos espectadores sea que la película le sobre algo que siempre se ha dicho que le faltaba al director, profundidad y sinceridad. Bueno, vemos una película profunda y sincera. Se trata de un estudio de personajes magníficamente elaborado, sazonado con elementos surrealistas que resultan a la vez cósmicos y oscuros. ¿Qué? Así habla la gente. Bueno, en el Guardian un tal Peter Bradshaw, en el Guardian salta. ¡Qué placer tan intenso ver esta película! Lo digo así porque está entre exclamaciones. Una de las mejores del director tal. Es la profunda tristeza subterránea de la película lo que hace que te llegue. Enigmática, emocionante. ¿Gente llorando bajo el metro? O... Bueno, vas por ahí. Dice, un brillante trabajo el elenco y magníficamente filmada. En su conjunto resulta cautivadora. ¿Ve? Te reirás hasta que duela, dice Peter Travers. No es solo la última película de esta gente, sino uno de sus trabajos más depurados en motivos diáfanos. Y... Bueno, vale. Pues yo fui al cine con estas críticas en la mano, ¿no? Diciendo, bueno, me gusta. Y me metí al cine y me gasté mis reglamentarios 8 pavos en ir al cine, que ya duele, pero bueno, se hace por amor al séptimo arte. O al octavo, no sé cuál es. Bueno, y vi A propósito de Lewin, se llama la película. ¿Ya lo he revelado? Es esa. A propósito de Lewin. De los hermanos Coen. Los hermanos Coen, ya lo sabíamos todos. Son los hermanos Coen, ¿eh? Los hermanos Coen que han hecho Gran Lebowski o Barton Fink. O Brother. O Fargo. Fargo. Unas películas así que, bueno, que siempre han resultado interesantes y que, bueno, a mí hay algunas que incluso me gustan mucho. Así que voy. ¿Y de qué va la película? Bueno, pues es un cantante de folk en los años 60 en el Greenwich Village. Dices, joder, bueno, pues puede estar bien, ¿no? Es una buena época. Y es un rollazo. Es aburridísimo. Es una peli malísima. Y parece ser que todos los intelectuales han coincidido en no tener mi opinión. Y es una cosa que estoy muy sorprendido, ¿sabes? Te fastidia, ¿no? Porque normalmente... No me fastidia, porque yo sé, a mí me gusta, la verdad, dar la nota. Y además, a mí me gusta la antiintelectualidad, ¿no? Yo defiendo un poco ser imbécil, ¿no? Porque al fin y al cabo, creo que darle muchas vueltas al final, pues eso, te acabas viendo mierdas como esta y tener que salir del cine y decirle a tus amigos, oh, madre mía, esto es como un bucle continuo. Un esfuerzo de autojustificación para defenderla. Claro, has visto qué cósmica esta película. ¿Cómo que cósmica? Si va de un tío que es pobre, que no hace nada en su vida. No sale ni una nave espacial, maldita sea. No sale, claro, no sé por qué es cósmico. Bueno, la película es un cantante de folk que es mediocre y toca por bares y en los bares le dicen, eres mediocre y le pagan poco. Y entonces el tío sigue siendo mediocre y va a casa de amigos que le dan de comer y es donde duerme. Entre tanto, hay una banda sonora con buenas canciones de folk, que no puedo decir que no, pero que La primera mola, la segunda mola, la tercera dices, ah, no es diferente. La cuarta dices, no está mal. La quinta, quieres morir. Quieres morir con el folk. Es muy lento, muy aburrido, ¿eh? Y da igual que te las traduzcan todas. Bueno, pues el caso es que el tío sigue tocando folk y siendo un desgraciado. Y nada más, durante una parte de la peli, hasta que le llega un contrato, creo que es, del mismo tío que firmó a Bob Dylan, No, una oportunidad que puede ir a verle. Y se va a verle, pero claro, no puede ir a verle porque no tiene dinero, entonces hace autostop y ahí se encuentra con John Goodman. John Goodman, que tiene que salir en todas las pelis de los hermanos Coen, y es en ese momento cuando dices, joder, esto puede mejorar. Pero es que justo en ese momento es cuando yo estaba durmiendo. Así que me perdí un poco a John Goodman, pero bueno, básicamente hacía de un personaje raro que le insultaba todo el rato y quedaba un poco de asco porque no paraba de vomitar y dormir. Compartían coche para ir a Chicago. Y va con el protagonista, que a estas alturas de la peli, que a lo mejor ha pasado una hora, todavía no te has identificado con él ni con nada suyo, excepto que tiene un gato que era de uno de sus amigos, que se lo lleva por todas partes. Y claro, los hermanos Coen supongo que piensan, vamos a meter un gato que siempre triunfa y ya está. Hemos visto que en internet tienen mazo de visitas los gatos. Claro, dice, vamos a ponerlo y ponemos este toque. En vez de ser unos gilipollas antisociales, dicen, a lo mejor quieren decir algo. No, lo que sois unos gilipollas antisociales que hacéis películas para que no le gusten a la gente. ¿Eh? Es que me encanta la gente que dice, voy a darle una vuelta de tuerca al cine. Y ahí dais la mayor vuelta de tuerca del mundo, que es que no querer ir. ¿Eh? Magnífico. ¿Eh? ¿Qué es el cine? Entretenimiento. Vamos a no entretener. Muy bien, hermanos Coen, lo habéis conseguido. Bueno, el caso es que John Goodman ni siquiera hace mucha gracia, desaparece un momento de la peli y ya no importa a nadie. El tío llega, hace la prueba y ¿qué pasa? Que al final no le cogen. Y amigos, ¿sabéis quién sale en la película? Seguro que esto va a sorprender. Justin Timberlake. Toma ya. Haciendo de cantante de folk. Toma ya. Justin Timberlake haciendo de cantante de folk. ¿A que chirría? Sí, chirría. Pues también chirría en la imagen. Y además, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué estar en los años 60 con todo tan arregladito? Esas barbas tan arregladitas. ¿Eh? Y son todos tan guapos. No sé. Hermano Joven, no sé, no lo habéis conseguido. Bueno, el caso es que al final, os lo voy a contar, es una rueda. La película empieza donde acaba. Y ves la misma escena otra vez. ¡Ay, qué simbólico! ¿Eh? Otra vez, la misma escena. Él tocando en el mismo bar, saliendo, que le pega a un tío. Y dice, te voy a pegar por lo que dijiste ayer. Claro, que esta vez sabemos lo que dijo ayer, que es que le dijo una tía, eres una vieja y no me gusta el folk. Y ya está, porque se había puesto en plan destroyer. Y nada, pues eso, la película empieza donde acaba y todo es un círculo. Y se supone que eso es una enseñanza que nosotros tenemos que coger y decir, joder, los hermanos Coen. Sergio Benítez contra los hermanos Coen, esto ya es la monda, la ironda. Bueno, eso es porque no has visto Sergio Benítez contra Hollywood o Sergio Benítez contra Bollywood. Eso sí que fue peligroso. Había millones de personas persiguiéndole, lo recuerdo. Pero bueno, lo hacían con ritmo, por lo menos. Bueno, pues sí, eso es todo, amigos. Entonces, a propósito, ¿no hay que ir a verla o no la bajamos o algo? Ver, la vemos por streaming. O sea, gastarse dinero como que no. No vayas a verla, no gastéis dinero. También puedo decir que todas estas críticas estén un poco adulteradas. Quiero decir, ahora que el cine vale 7 euros... Todo te parece... O vas a ver la obra de tu vida o te va a sentar mal, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, todas estas críticas que tenemos simplemente es porque es que nos estamos gastando el pastón y al final no nos están cambiando la vida, ¿no? Pero bueno, y oye, ya no... es otra reflexión que dejo ahí en el aire. En fin, que oye, que una semiotipa es la que quería comentar yo, o para que la comentaras tú, porque la sabes, es la web esta que ha sacado el Partido Socialista de merchandising. Bueno, tu tienda PSOE.es. ¿Por qué no visto, hemos comentado? Sí, la hemos visto. Venden unos cuadros, no unos cuadros, sino unos cubos. ¿Cuadros cubos? Sí, como unos pisapapeles muy setenteros. Sí. Venden también el bolígrafo preferido de Rubalcaba, que es muy importante. Es muy socialista todo, ¿no? Y te lo ponen ahí a la venta, así es muy triste. Ya, bueno, no lo hemos comentado y lo tenemos que comentar. Es como, oye, ¿habéis hablado de algo de lo de Hamburgo? No, porque no salía en el país. Bueno, ya sabes que lo que no sale en el país no lo hablamos, tío. Me parece muy mal, Es que no sabes el guión, claro, tú, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas en el análisis? Estaba grapando a veces, que es mi otro trabajo. Vale. Pues nada, pues nos vamos hasta la semana que viene. Si no he de decir sobre Hamburgo que toda la información que tengo al respecto me lo ha contado un perro. ¿Quién? Para que veáis. Lucánicos. Ah, sí. Sí, Lucánicos me lo transmitió. Y os garantizo una cosa. El tipo, mover el culo lo mueve, ¿sabes? No se puede negar que está ahí al pie del cañón siempre. Pero